Esta gente se cree en Tony Montana y se quedaron en Cuba. Oíste, dile cake. Ellos no hacen ni coquilla, ya tú vas a ver cómo les cambia el clima. No hacen nada, solo matan con la boquilla. Mucho y el bom, bom, bom en la cara. Te quedaste, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo compraste la caja? Dile Blush que ya no están en los tiempos de antes. Que se duermen los tres, no va a haber quien los levante. Aquí le trajo un regalo de parte de mi Santa Claus. Ella me era esa cuerpeca, caía tu boqueta. Yo cargo en la mano lo que estaba en la baqueta. Son rollos de 20 y la peseta no tan hueca. Tú me hueles a pescado como Nemo. Dale pique al anzuelo que muchos han tratado y han quedado bonitos y feos. Aquí en doble L tú sabes cómo lo hacemos. Vete en baja, mueve poco, te está ladrando el pintero. Ustedes son el castillo del morro, sí. Pero sin la garita el diablo. Ustedes no hacen nada, mapata. Ustedes no hacen nada, mapata. Ustedes no hacen nada, mapata. Ustedes no hacen nada, mapata. Ustedes no hacen nada, mapata. Ustedes no hacen nada, mapata. Ustedes no hacen nada, mapata. Ustedes no hacen nada, mapata. Mi perra quiere comer carne humana y dice hace tiempo que no jala. Acechando a mi presa en la antesala. Si tambalea al otro día te veré en la portada. Abre el kiosco y pon tu par de sillas en la esquina. Que se está vendiendo bien como pan con mantequilla. Vende lo puro, no le eche corte ni en Bolivia. Y si es crack, deja la gente a Baja María. Sacando la movida con la rápida en mi falda. Que sonarán los pietras sin bate en mi cuadra. El arte real, tú no sabes nada, tú ni baja. Escucha un tipar y te refugia debajo de la cama. Muere, cabrones, va a pagar. Un saludo a tu patria, los mato como Dios, Niki. Que maten a los insectos, los que están bregando, Niki. Los están pelando y se están llenando de pipi. Los que ahora rodando en el río, por insecto. Pásate de mono, monstruo, y no te guíes rudo. Que tú te cubres el pecho y pa'l cráneo no eres agudo. Para pa' tu cara, para pa' tu cara. Me para pa' tu cara, lo que viene aquí. Manda, voy a humilde, papi, y no me mires mal. No me saques la plateada. Ustedes no hacen nada, bla bla bla. Yo vivo en guerra, caminando sí, rata. Yo vivo. El caserío está buscando humo. Si se siente la atmósfera cargada, veo pólvora y sangre. Y ahora para no va a haber ni quien lo levante. Yo vivo en guerra, caminando por la vez. El caserío está buscando humo. Así se siente la atmósfera cargada, veo pólvora y sangre. Y se repala, no va a haber ni quien lo levante. Andrew Jones. Ustedes no hacen nada, Enrique. Ustedes no hacen nada, ustedes no hacen nada, ustedes no hacen nada, ustedes no hacen nada, ustedes no hacen nada, ustedes no hacen nada, ustedes no hacen nada. Maquinaria, OP, K2DG, Remix, bajen pa' acá. Ustedes se creen los reyes de la selva. Papi, de ahora en adelante, el que nos tire tiene que tener pruebas contundentes. Yo, Las cosas han cambiado, las cosas no son como antes, papi. 10 milímetros fulano que hay en la carretera, tú sabes. Bota, ya, a pasar en la de la muerte. Los superdotados. Si ustedes no hacen nada, nada, na. Papi, doble L, no te equivoques. Cantaste la voz, doble L. Tranquilo, don Ramón, usted no coge más bofeta. JP, motherfucker. Fuletazo es lo que hay. The Black Pencil, coming soon.